Malditos Veganos, episodio 130. ¡Hola, bebés! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo podcast de Malditos Veganos. Aquí estamos otra vez para hablar de veganismo. Vuelvo a estar yo otra vez por aquí, entonces he pensado que voy a empezar a hacer saludos completamente aleatorios para marcar un poco cada vez que esté, que la gente diga, ¡ay, mira, ha vuelto Sekian! ¿Cómo se nota? Entonces, bueno, hoy ha sido el Hola, bebés, mañana, quién sabe. Y me acompañan, como siempre, Miriam, la grandísima Miriam y el grandísimo Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bebés. Hola, bebés. Hola, Morch. Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, la verdad, muy contento otra vez de que hayamos coincidido los tres, ¿eh? Hay que pedir un deseo o algo. Sí, literal, todas, si nos estáis escuchando, todas las personas que estéis escuchando, tenéis derecho a un deseo y que se os cumpla. Sí. Y se cumple. Yo, de hecho, he pedido que a todo el mundo se le cumpla su deseo, o sea, que se tiene que cumplir. 100%. Pero si lo dices, no se cumple. No, hostia, pues a tomar por culo. Joder, qué forma de cagarme todos los deseos de todo el mundo, ¿eh? A mí me gusta porque cuando nos juntamos los tres siempre es como que somos muy payasos, pero hoy venimos a todo lo contrario. Ya. Hoy un poco risotadas antes de empezar, que luego tenemos que ponernos serios, que hoy hay un tema bien... melón. Un buen melón, efectivamente. Total. Pero bueno, antes de nada, a ver, que hace mucho que no nos vemos, ¿qué tal vuestra...? No sé, a ver, ¿quién es más pija y quién es más kinky? Contadme. Yo creo que soy más kinky. ¿Sí? ¿Sergio es la pija? No, yo creo que tú eres la pija, Sekia. ¿Yo? ¿Y Sergio, entonces? Sergio no sabe. Yo no soy nada. Yo soy un fantasma. Y soy el micrófono. Yo diría que Sergio es un poco más pija de lo que pensamos, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, ¿eh? Sergio tiene sus cosas de estrellita. Puede ser. Yo recuerdo, pero yo creo que tiene que ver con ser dietista, su rollo pijo. Sí, correcto. Porque empieza, ¿tú sabes que no le puedes poner aceite a la tostada con aguacate? Porque es grasa con grasa. Y a mí eso me parece un poco de pija. ¿Esto cuándo te lo ha dicho? Cuando fuimos a Veganagal la primera vez. ¿Y te dijo que no le pusiese aceite al aguacate? Dije, seguramente diría como que... Yo también a veces le echo aceite de oliva al aguacate. A ver si me van a dar aquí luego. Sí. ¡Estás confesando aquí! Ya me he retirado de... A ver, se puede retractar uno de sus palabras. No, pero es como que es grasa y grasa, pero es verdad que el aceite le da un compound, un toquecillo. No, comida de tontos. Claro. Bueno. No, es verdad, claro, porque ya tienes las grasas saludables en el aguacate, entonces ya tienes avocado, ya no necesitas un poquito de olive oil, ¿no? Sí, no hace falta. Bueno, pues bien, pues hoy las pijas, las kinkies y estos tres petardos, estamos listos para hacer un nuevo capitulito. ¿Qué tal vuestras, no sé, vuestros días? ¿Qué habéis hecho? Antes de ponernos a hablar un poquito así tal, me gustaría que, es que como no tienes costumbre ya, como que hicieras unos pequeños recordatorios y agradecimientos. He de reconocer que se me ha olvidado. He de reconocer que yo hoy venía freestyle, como he dicho, no tenemos guión, ni siquiera abierto el guión, y he dicho, pero hombre, un agradecer, ¿no? Un agradecer a los patrones, un agradecer a las madronas. Muchas gracias. Bueno, si es que en verdad, Maga, ya es que te vamos a mandar, no sé, te vamos a mandar una cesta de productos veganos de Navidad, estas Navidades. Las personas que lleven con nosotros más de X tiempo, tenemos que prepararles algún detallito. Pues sí. Vale, pues me parece guay, pero hay que fijar el tiempo. Pero Maga seguramente está. O sea, Maga está 100%. Sí, Maga seguro. Todos los meses, literal. Pero bueno, también está la Laurins, Nuria y tú y Kiara, que siguen siendo ahí malditas Bulbasurs. Así que un besote muy grande a las tres. Muchas gracias. Y otro besazo enorme también a Maga, que bueno, que es que la voy a ver dentro de poco, de hecho. Así que nada, se lo doy en persona. Muy bien. Y nada más, que bueno, lo de siempre. Tenéis que seguirnos, malditosveganos.com. Tenéis ahí toda la información, todas las cosas del podcast referentes a lo que hacemos. Tenéis ahí, bueno, podéis poner barra lo que queráis. Podéis poner barra algo y sale algo en la web porque Sergio se lo ocurra un montón. Así que eso, que muchas gracias por apoyar el podcast. Si nos estáis escuchando de primeras, porque luego la gente se va, dadle ya like. En plan, ya estáis escuchando esto en Spotify, pum, las 5 estrellas ya. porque ya estoy convencido de que os va a gustar. Y ya veréis cómo es un podcast de 5 estrellas. Aseguraos, se la ponéis ya. Mira, el podcast mejora sobre la marcha. Sí somos. Eso, dadle like, compartid. Y muchas gracias a todos los que apoyáis, que siempre lo hacemos también al final, pero como que mola mucho decirlo al principio. Y ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy feliz. Es que te veo muy contenta ahora mismo. ¿Eh? ¿Cómo? Que te veo muy contenta. Quedan 7 días para que sea primavera. Y es que es mi estación favorita del año. Y yo estoy muy feliz porque ya se va a ir acabando el frío. Uf, estoy deseando que, ¿sabes? Que salgan todas las florecitas, que todo esté verde. Me encanta la primavera. Un poco la primavera de la sangre artera. Sí. Y ya. Y Miriam dice que es la kinky, ¿no? Sí, ya. Sí, sí, claro. Sí. Vamos, okay. Vamos aquí apuntando. Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad. Es que además, hace ahora como ese tiempo de sudaderita, pero sales y hace sol y se está a gusto y es como, uff. Es genial, es increíble. Sí, y estoy muy feliz, entre otras cosas, porque ya he acabado el libro. ¡Ah! Y sí, y de hecho hoy se ha metido en imprenta. ¡Oh! Sí, y entonces estoy muy, muy contenta y muy ilusionada y tengo muchas ganas ya de todo lo que se viene, de todo. ¿Cuándo eso sale ya físicamente? Todavía no puedo decirlo, pero solo puedo decir que pronto. Ajá. Pero bueno, pronto. Y espero que, bueno, para dentro de un par de meses podamos vernos todas las caritas. Y un librito firmado, ¿no? Una claro. Firmita de libro, ¿no? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Qué bueno, para quien no lo sepa, pues es mi investigación que hice sobre la virginidad, que lo he pasado a modo divulgación y tengo mucha ilusión y muchas ganas. Que todo el mundo me pregunta, pero ¿y no es sobre veganismo? No, yo creo que antes de militar en el veganismo, milité en el feminismo, siempre si he investigado ha sido sobre género y yo sabía que mi primer libro tenía que ser sobre sociología y sobre género, pero oye, ¿quién sabe el siguiente? Qué guay, qué guay. Pues Miriam, te tienes que leer One Piece. No, aquí también no, por favor. ¿Por qué? Porque tiene cosas muy interesantes, cero cosas sobre veganismo. De hecho, Luffy es cero vegano. O sea, Luffy recupera energías. Muy mal, ¿eh? Ya lo tengo que decir yo aquí. Perdón, hablo de One Piece en todas partes porque estoy enganchadísimo. One Piece es un anime y una serie, o sea, es un manga. ¿Qué es One Piece? ¿Qué ¿sí? piensas? Que yo no sé. Ah, bueno, vale, vale. Mira, recupera puntos de kinky de repente, Miriam. Pues eso, que nada, que Luffy, que es el protagonista, recupera energía comiendo carne, tío. Y yo he dicho, ay, a ver, es verdad que es una serie de, esto empezó en 2000, muy poco, o un poco antes incluso. Entonces, pero, no sé, unas zanahorias, un algo, ¿no? ¿Pero por qué tengo que ver One Piece o leer One Piece? Ah, porque hay unas partes que son muy interesantes sobre temas de género y demás aplicadas a pues una serie de un manga, ¿sabes? Que es como una serie de acción de tal. Y es súper interesante, la verdad. Y qué además guay. Es muy interesante porque a lo mejor es como de 2008, ¿sabes? Y dices, tío, ¿este tío es un poco transgresor con esto? Sí, no, no lo sé. Pero bueno, no te quiero hacer spoiler. Así que cuando te la leas, tenemos que hablarlo. Oye. Vale, ¿pero me la leo o me la veo? Ah, eso ya lo que tú prefieras. Las dos están muy bien. Son 1120 capítulos ahora mismo, ¿vale? Pues, no, vale. Pero igual solo se puede ver esas secciones y luego las analices. Seguro que hay un resumen de género en YouTube o algo así. Un día te hago yo un resumen y lo hablamos. Y hablamos como de esa parte. Vale. Para que veas qué interesante. Entonces ya está. Yo es que mi vida ha sido literalmente leer One Piece todos los días, estar enganchadísimo y... Y nada, y ir muy poco al gimnasio. Estoy yendo muy poco al gimnasio. Llevo sin pisar el gimnasio. Pff, ¿y eso? Lo he dejado un montón. Pues nada, que no tengo tiempo. Entre unas cosas y otras. ¿Pero no dices que estás todo el día leyendo? Abajo, no sé qué. Claro, pero no tengo tiempo para el gimnasio. O sea, pero era por la noche, mira, ¿sabes? Para mi padre Luffy, por supuesto que tengo tiempo. Pero tengo que retomarlo, la verdad. A ver qué onda. De hecho, tú antes estabas comentando off stream que antes de ir al gimnasio ahora te comes un plátano envuelto en cacahuetes, ¿o cómo? No. Cuidado, que aquí traigo la receta. Es una receta muy viral y muy famosa, pero hoy Ibi Lapezo me ha dicho como, ¿famosa de qué? Así que nada, os traigo este recetón. Porque yo he dicho esta mañana, antes de ir al gimnasio me hacía algo rico y tenía un hojaldre en la nevera. Así que tú coges tu plátano de confianza. Tu hojaldre de confianza sin mantequilla y sin lácteos, que lo puedes encontrar en cualquier lado, que la gente es muy pesada con que ese hojaldre lleva mantequilla, no, lo hay vegano. Lo partes en tira, bueno, primero le untas lo que tú quieras, yo le unto crema de chocolate y crema de cacahuete, lo partes en tiras y con esas tiras envuelves el plátano y lo metes al horno o a tu air fryer o a lo que tú quieras. Y se te hace, bueno, pues como un bocata de hojaldre de plátano y crema de chocolate y tal. Y eso está riquísimo. Bueno, ¿eh? Sí, sí. Oye, sí. Me está entrando hambre. Joder, lo voy a probar, ¿eh? ¡Qué rico, qué rico! Bueno, Sergio, ¿qué opinamos desde tu punto de vista como dietista? ¿Dirías que es una receta adecuada o quizá podríamos cambiar un ingrediente y añadirle aceite de oliva y aguacate? Yo creo que es una buena receta. Al final también, bueno, el hojaldre, el plátano, tal, está bien, pero hablando de recetas, yo tengo una cosita que enseñaros hoy, además, que es la primera IA vegana. ¡Anda! Es una IA que, bueno, está en inglés, pero no os preocupéis, que yo investigué y le dije, ¿can you speak Spanish? Y me dijo, sí, puedo hablar español perfectamente. Y me dijo, tal, y es una IA en la que, a ver, digamos IA, que... IA, inteligencia artificial, para que no lo sepa. Inteligencia artificial. Está, y entonces, tiene como varias opciones, como básicas, digamos, también dentro de allí, pero como que en principio le podrías preguntar lo que quieras. Y, pues, sobre todo es para tema de recetas, me puedes hacer, abajo te salen ejemplos, nada más entrar en la página te pone, ¿me puedes dar una receta de lasaña? ¡Pum! ¿Me puedes hacer un plan de dieta de 7 días? ¡Todo vegano! De 7 días, ¡pum! ¿Me puedes decir los mejores 5 restaurantes veganos de Londres? ¡Pum! Entonces, y entonces yo digo, ¡hostia! ¿Me puedes hacer, por ejemplo, pone aquí, un itinerario de un día en Barcelona? ¿Pero vegano? Sí, claro, todo vegano, se supone que está todo enfocado al veganismo. Claro, claro. Entonces, ¡ostras! Oye, ¿quién ha hecho esto? Pues esto me llegó, no sé si son exactamente de ellos o no, pero me llegó de correos que me llegan de Begley, de la app de citas, que alguna vez hemos hablado por aquí en vegana, que no me meto, pero que me sigue llegando publicidad al correo, y dije, no sé qué, deja asistan, y dije, voy a ver qué es esto, y dije, hostia, una inteligencia, y probé un poco y dije, hostia, pues bueno, que sepáis que que existe, y igual, no sabemos también cómo funciona, ¿eh? No seremos responsables del tema de las IAs, pero ahí está. Oye, qué guay. Lo dejaremos en las notas del programa en malditosveganos.com/130. Ahí estará el link. Oye, Sergio, ¿tú cómo estás? ¿Qué haces estos días? ¿Qué has hecho esta semana? Pues reponerme porque he estado malo. Me puse mal el viernes. Tienes ahí como la un poco, todavía me queda un poquito, ¿no? Bueno, pues todo yo el creo... mundo, o sea, ¿quién no ha estado malo? Todo el mundo claro, está malo. La cosa es que yo me puse malo como hace 2 o 3 semanas y yo, es un poco lo de, bueno, ya me he puesto malo. Ya le he pasado, ¿no? En plan, ya está. Este año ya no me toca más. Y ha sido volverme a poner malo y digo, ¿me ha podido tocar otra cepa del virus y me he vuelto a poner malo? Digo, no me fastidies. Y sí, sí. Malo, o sea, en plan gripe, tampoco muy fuerte. No he vomitado, pero vale. Sí, lo típico de que dolor muscular, bueno, tos tenía un montón, ahora tengo menos. Y mocos a mansalva. Uh-huh. Pero bueno, no pasa nada. Luego, claro, está el típico... A veces como que cuando te pones malo, y aparte como ha sido que me he puesto malo muy seguido, ha sido un poco el comentario ese de, que no sé si va con segundas o no, pero algún comentario me ha llegado de, uy, no tendrás defensas bajas, nada, y está pensando, seguro que estás pensando que porque soy vegano. ¿Sí? Claro, no sé qué. Yo digo, claro, es que los veganos tenemos que demostrar todo el tiempo que somos súper sanos, súper fuertes, súper todo, entonces... Bueno, yo me acuerdo cuando al principio sí que tenía más superpoderes de vegano. Yo creo que, a ver, claro, las defensas se van adaptando, entonces ya dicen, bueno, se regula esto. Pero yo los primeros años de empezar a llevar una dieta vegana me puse cero malo, pero cero malo. Luego ya como que yo creo que mi cuerpo se acostumbró y ya pues los virus se iban haciendo más fuertes, ¿no? Otras cepas, otras cosas. Pero sí que noté mazo el cambio porque era como, hola, luego ya no. Yo creo que ya se agotaron los superpoderes. También es que depende, aunque seamos veganos, ¿no? Si nuestra alimentación es buena o no. Yo, por ejemplo, he notado, ¿sabes? Cuando he ido incorporando como más hojas verdes, más brócoli, más como superalimentos a mi día a día, yo lo he notado. O sea, este año para mí ha sido, o sea, es que me he puesto mala una vez en un año entero. Y yo normalmente me ponía mala más veces. Entonces, no sé. Bueno, yo que sé, aquí hacemos nuestras conjeturas. Pues muy bien, pues entonces estás bien, ¿no? Ahora ya estás un poco más recuperado. Sí, de hecho, claro, me había fastidiado porque precisamente habías comentado tú lo del gimnasio. Yo es verdad que a veces no saco tiempo para ir al gimnasio, pero lo que me he obligado a hacer es como que hago ejercicio todos los días en casa. Entonces estaba como en una racha muy buena y de repente me pongo malo. Entonces fue como, claro, llevo desde el jueves pasado que no he hecho nada porque he sido 3 días malo. Ayer todavía estaba medio convaleciente y tal, y hoy ya digo, vale, mañana retomo, o sea, no dejo pasar un día más. Uh-huh. Bueno, pues muy bien, muy bien. La verdad, yo es que tengo como etapas, entonces no soy capaz. Yo digo, voy a hacer ejercicio en casa, pero es como que o voy todos los días y no fallo ni uno, o como empieza a fallar, es como que se hace en plan en el cepelín, se hace un agujero y la presión del agua hace ¡puf! Y ya inunda todo el agua, el cepelín, y se va a tomar por culo. No, el cepelín no, el cepelín vuela, ¿cómo se llama? Submarino. El submarino. Submarino. Bueno, Bueno, se ha entendido el símil, ¿no? está bien, sí. Se ha entendido. Bueno, vamos ahora ya sí, entonces, bien, buen repaso. Me encanta porque he utilizado el podcast para saber cómo están mis colegas. Está bien. Está bien, está bien. Es que hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no hablábamos. Claro. Perdonando a la audiencia, Eso es lo perdonando. más importante. Total, total. Ahora sí, abrimos el melón del podcast de hoy. Sí. Abrimos, abrimos. Que se titula ¿Es comprar productos no veganos de segunda mano adecuado, sí o no? Abrimos debate, abrimos debate. A ver, contamos un poco cómo en qué momento surge todo esto y demás. Sí. ¿Quieres introducirlo tú, Miriam? Que a lo mejor lo haces mejor. Es que realmente eres tú quien debería A introducirlo, ver, lo Siriam. cuento yo, pues sí, sin problema. No Vale. porque estés guiando, sino porque al final tú eres quien más trajo este debate, así que dale. Vale, fantástico. Esto es un día que yo estaba en Instagram, ahora, pues Érase hace una unos vez, cuantos un meses día. ya. Es verdad que, o sea, sobre todo lo más importante, como a puntualizar antes de empezar a hablar de este tema, es que hemos querido como dejar pasar mucho tiempo de esto. Punto número uno, para que el debate y la crítica no vaya hacia la persona que, digamos, que ha causado indirectamente que estemos hablando de esto, sino hacia el hecho como tal, y no es como un ataque hacia la persona que a lo mejor pues, puede haber cometido un error o no, ahora lo veremos. Y que, pues eso, como que no hemos querido decir, oye, vamos a aprovecharnos de la polémica ahora que ha ocurrido esto, sino decir, vamos a dejar espacio que sobre todo también hablemos en privado con esta persona y que no sea algo como muy precipitado y lo maceremos bien, ¿vale? Entonces esto pasó hace 2 meses, a lo mejor, un mes. Un Un mes y mes, yo medio o algo creo. así. Sí. Sí, un mes De y hecho, pico. nos dio un poco de pánico que a esta persona le pudiera caer hate o algo Claro. por lo parecido, porque como sabéis, Malditos Veganos para nosotros es un espacio seguro en el Justo. que si traemos cualquier debate lo hacemos desde los valores que consideramos que son correctos, que es desde lo constructivo, el no atacar a nadie, el que además, si es una opinión política, las críticas no son personales nunca, son políticas y son constructivas para, bueno, para que pensar colectivamente que creemos que es lo bueno. Por eso lo traemos hoy después de tanto tiempo. Total, total. Entonces, bueno, ¿podemos decir el nombre de este muchacho? Sí, O sí, o cuenta la sea, historia, cuenta la historia. vale. Pues eso, yo estaba, pues una noche, ¿no? Cualquiera estaba ahí con mi móvil metido en la cama y me puse a ver unos cuantos reels de Instagram. Entonces estaba viendo reels de las personas que seguía y de repente me apareció un reel de una persona que me parece que hace muy buen contenido y además a nivel yo le conozco justamente porque también es muy activista en cuanto al veganismo y demás, que es John Coareaga. John Careaga. Coareaga, Careaga, perdón, que Me acabas de hacer sudar, Careaga. Siempre le meto la O ahí. John Careaga, que es un chico que hace un montón de contenido en Instagram de hace un montón de tiempo. En su momento hizo una empresa de ropa, contó cómo fue todo el proceso, lo documenta todo y es muy, muy guay. Y estaba haciendo pues, un reel que era una promoción también con una marca en el cual hablaba sobre el uso de la fotografía analógica, de los carretes analógicos, para pues, hacer fotos de una forma distinta y tal, y como para reutilizar un poco pues, esos productos de segunda mano que ya no iban a tener otra vida, ¿no? Y entonces fue cuando ahí dijimos, hostia, esto si habéis escuchado algún podcast antiguo, lo hablamos en su momento, porque además justo a mí también me ha tocado mucho ese tema, porque yo también pues, en su momento estudié fotografía, me gusta mucho la fotografía y es algo que, pues, es como un mundillo en el cual estoy también muy metido. Y entonces yo también como que de repente dije, ¡Hala, la foto analógica, qué guay, tal, no sé qué! Y pues bueno, investigando un poquito, enseguida me di cuenta de que la foto analógica no es vegana porque los carretes, ¿vale? La emulsión de digamos, de la película fotográfica utiliza gelatina, porque para juntar todos los productos no hay una forma de hacerlo sin gelatina. A día de hoy, si fuese algo que pues estuviese, digamos, como mucho más de moda y hubiese una producción expandida de esto, seguramente alguna empresa habría invertido en buscar pues nuevos materiales y una nueva forma de hacerlo. Y guay, lo que pasa es que, pues, bueno, la fotografía analógica es algo bastante retro, por así decirlo. Es verdad que ha estado muy de moda y está muy de moda, pero es algo muy caro y que la gente que lo utiliza, pues utiliza sobre todo esos carretes que ya están que ya en su momento fueron producidos. Entonces, es cierto que no hay como mucha investigación en cuanto a ese tema. Es verdad que hay como algunas personas que en algún momento miraron como de utilizar agar-agar para hacer su propio film de película, pero claro, son a lo mejor pues eso, dos chavales que también son veganos, que les mola la foto también y que pues en su estudio, en su casa, intentaron hacerlo. Pero como que no hay ninguna marca, pues como puede ser Kodak o cualquier marca de este estilo que haya como... innovado. En este estilo, sí, innovado en este tema porque no les compensa, porque dicen, bueno, es que esto ya está, esto ya es de hace bastantes años. Entonces, John lo que comentaba en el reel de este tema es que decía, oye, esto a mí me parece que es vegano porque le estoy dando como una segunda vida a estos productos y... aunque tengan pues, ingredientes de animales muertos, porque al final la gelatina pues, se hace de todos los desechos de la carnicería, sigue siendo vegano, o a él le parecía vegano, porque consideraba que él estaba dando una segunda vida a algo que pues, ya estaba, o sea, como que el daño ya estaba hecho. Y ahí pues, fue cuando a mí me empezó a chirriar, justamente porque yo también le había dado muchas vueltas a eso, porque yo de verdad que durante mucho tiempo he tenido un montón de ganas de hacer foto analógica y era como, joder, ¿cómo puedo como no dejar el veganismo de lado en esto, pero a la vez como pues experimentar esto que me apetece mucho? Entonces era como, hostia, ¿cómo podemos hacerlo? Tal, no sé qué, pero efectivamente como que yo cuanto más lo pensaba, más llegaba a la conclusión de decir, vale, esto lo mires por donde lo mires, no es vegano. Por mucho que pienses en reutilizar y demás, ahora empezamos ya, abrimos como el melón y lo hablamos, porque al final no deja de ser, pues, como yo cubrir esa necesidad y pensar, le estoy dando una segunda vida, un segundo uso a esto, pero la realidad es que sí que estoy ayudando a que eso se siga perpetuando en el momento en el cual sigo comprando carretes. Entonces, pues fue como, bueno, pues buscamos otras alternativas que luego si queréis las comentamos, por si alguien está en el mismo punto que nosotros, que diga, oye, pues bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues luego comentamos un poco qué formas de fotografía vegana se pueden adecuar un poco más a ese espíritu de, que lo comenta mucho John también, a ese rollo de decir, oye, en lugar de pues hacer como muchísimas fotos, esa estética que te da la foto analógica, ese rollo de decir, oye, solamente tengo 24 fotos, entonces como que el carrete es mucho más preciado y aprecia mucho más las fotos que vas haciendo o las haces en momentos como más chulos y tal, y ese es un poco el tema. Entonces ahí fue cuando yo se lo conté aquí a mis dos compas y empezamos a hablarlo. Y abriste el melón por el grupo de WhatsApp. Y abrimos el melón, claro, porque yo además dije, hola, encima esto es una promo, qué movida, no sé qué, tal. Y luego era por otro lado, yo decía, joder, pero esto es como que creo que es interesante hablarlo, sobre todo porque a lo mejor hay mucha gente que escucha, pues ve el reel de John, ¿no? Y dice, oye, pues yo también voy a hacerlo, ¿sabes? Y era como, ala, a lo mejor sí que tenemos como que también dar nuestro punto de vista para que la gente tenga más información de este tema, que queda un poco escueto en el reel de John, ¿no? Y entonces fue como, bueno, lo comentamos, pero a la vez era como, joder, pero esta persona es también muy, muy activista, por el veganismo, no queremos como... por así decirlo, que causarle ningún problema a él por otro lado, ¿sabes? Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hablamos en privado con él, tal? Y de hecho, bueno, fue lo que hicimos. No sé si quieres contar tú eso, Miriam. Sí, lo primero que hicimos fue pues, hablar con él y trasladarle nuestra posición respecto a ello desde un punto de vista muy constructivo y también desde un punto de vista en el que estábamos preocupados por si eso le pudiera traer algún tipo de hate, ¿no? Que al final... Si algo creo que todos estamos de acuerdo es que en el veganismo hay muchas posiciones políticas. Total, total. Y muchas contradicciones. Y cada uno decide abordarlas de una manera diferente. Pero bueno, él fue quien instó a que nosotros viniéramos aquí al podcast y habláramos de ello, lo cual me parece súper guay por su parte. John siempre ha tenido una mentalidad crítica brutal, tiene una capacidad de escucha y de análisis brutal. Ojalá todo el mundo dentro del veganismo recibiera las críticas constructivas y tuviera unos debates tan sanos como los que fomenta él y como los que nos ha animado a tener hoy aquí. Así que al menos desde aquí, desde el podcast, queremos que eso se siga manteniendo. O sea, que este debate siga siendo un debate constructivo y que en ningún momento se tire odio hacia absolutamente nadie. Porque además no tiene sentido. John es un compañero nuestro al que también admiramos mucho. Y que simplemente pues, lo que buscamos con este podcast es abrir debate, ¿no? Y claro, esas diferentes maneras de pensar dentro del veganismo. De hecho, John hoy me ha mandado un texto para que lo lea. No sé si queréis que lo lea ya. Yo creo que está bien para tener como... Primero ha sido como un poco la introducción de qué, por qué surge el tema. Ahora, bueno, después de comentarlo con John, pues nos explica un poco todo. Y luego ya, si queréis, empezamos a hablar nosotros también. Vale, pues sí, os leo, ¿vale? Porque le hemos dicho a John, le hemos invitado a que nos diera su posicionamiento político para que quedara totalmente claro cuál es su posición y por qué hace esto, porque obviamente, como hemos dicho siempre, en un vídeo de un minuto, o sea, yo por ejemplo es que ni me enteré, porque lo dice al principio, este carrete lleva carnes, pieles, huesos de animales. Yo, el vídeo era tan rápido que ni me di cuenta, ¿no? Solo reflexionando, claro, me di cuenta y obviamente en un minuto pues no te enteras de cuál es a lo mejor su posicionamiento político. Así que nos lo ha mandado y os lo vamos a leer. Voy a ir. Oye, qué guay, antes de empezar, perdón, yo muchas gracias desde aquí, ¿eh? En verdad, o sea, ojalá con todo el mundo fuese tan fácil hablar, tan sencillo y decir, joder, que de facilidades. Y encima no solo eso, sino que se ha preocupado por decir, oye, pues os dejo esto, ¿no? Que no es fácil, sobre todo con los tiempos que corren, digamos, siempre lo digo, el tema de informarse, como que informarse en un minuto. Y alguna vez también nos lo han comentado aquí, ¿no? Que el tener este espacio en el que, por ejemplo, creo que Joan ha escrito bastante, no lo he leído del todo porque no me quería hacer spoiler, pero el tener ese espacio para poder explicar todo, pues bueno, que sepa que aquí, por ejemplo, sí que lo puede tener. Un vale. Beso, John, grande. Un besito. Voy a ello. John dice, entiendo que vivimos en una sociedad donde se normaliza que vistamos esclavitud, muertes y explotación, que comer tenga esas mismas consecuencias y que en nuestro día a día utilicemos cosas que han generado un impacto negativo en la vida de los animales, las personas y el planeta. Si somos veganos es porque entendemos que todo es política, que comprar a empresas de mierda es política, que no comprar también lo es. Lo sé porque lo hemos demostrado, nuestro consumo hace que las cosas cambien. Nuestras cámaras analógicas también tienen un coste en muchas vidas. Algunos neumáticos fabrican utilizando ácido esteárico, un ácido graso que se deriva de grasas animales, pinturas y barnices, utilizando la caseína, instrumentos musicales que algunos tienen cola de piel, de conejo o tripas de oveja, y consumirlas y generar demanda de ellas también es política. Básicamente porque estamos dando nuestro dinero a empresas que utilizan animales para generar beneficios, lo cual no va a favor de nuestros valores. Tampoco aquellas que producen ropa o juguetes para niños hechos con el mismo sudor de otros niños de la misma edad al otro lado del mundo, o ropa de empresas que explotan, esclavizan y han matado a miles de personas vulnerables. La solución, tal vez un cambio radical del sistema. Lo digo un poco con la esperanza perdida. Salir a las calles con pancartas, desobediencia civil, no consumir para que esto cambie. Consumir éticamente si esto existe. El veganismo cree que sí, y yo también. Por eso elegimos rechazar camisetas, trozos de carne, un batido con un poco de leche, unos pantalones made in Bangladesh y unos cereales con miel. La segunda mano ha venido para solucionarnos esto. Bueno, al menos en algunos casos, tal y como se plantea aquí. Entendemos que si compramos algo que alguien no quiere, ya no estamos dando nuestro dinero a empresas que han hecho barbaries para sacarlo a la venta. No genero demanda. Por lo tanto, esa camiseta del Zara va acorde a mis valores, porque ya tuvo su impacto. Yo simplemente le doy una segunda vida a lo que se ha convertido en un residuo. Entendemos que la segunda mano dentro de la industria de la moda es una alternativa ética, incluso cuando no es una necesidad, porque seamos honestos, pocas veces compramos ropa que realmente necesitamos, a pesar de que detrás de esos productos haya niños trabajando por 2 euros al día o 0,2 euros la hora, pesticidas que hayan matado a millones de animales y malformado fetos en personas que están gestando mientras trabajan 12 horas en cultivos de algodón. Aceptamos que al no generar demanda y dar dinero a empresas que son responsables de esto, es una decisión que va acorde a nuestros valores. También si compramos una cámara con un carrete caducado dentro, unos muebles con pinturas y barnices con caseína, un violín viejo que tal vez pueda contener un animal muerto, unas ruedas para mi furgo que encuentre por Wallapop o tal vez no, si la respuesta es que no, lo entiendo. Y tal vez lo comparta, pero entonces tengo el armario lleno de camisetas que no contengan animales de por sí, pero que haya matado miles, que haya explotado y esclavizado a otros, entre ellas el Homo sapiens sapiens. Si replanteamos los productos que contienen animales de segunda mano, tal vez estemos diciendo que la segunda mano no es una opción de nada, porque los que no tienen animales no humanos tienen humanos. Visto de segunda mano, con prendas que han causado muertes, no podría tener una chaqueta de cuero puesta ni una alfombra de vaca para apoyar mis pies todos los días, por muy de segunda mano y residuo que sea. Me costaría más comprar unos pies de gato veganos a una empresa que explota animales antes de optar por unas usadas que tengan piel, por este rollo de a quién le damos nuestro dinero. No podría comer carne de la basura ni llevar un logo grande de una marca que esclaviza. En cambio, sí que he comprado carretes caducados de segunda mano, camisetas made in Bangladesh de segunda mano y ruedas y muebles para mi furgo que vete tú a saber qué barniz llevan. Una camiseta sí, un abrigo de cuero no, una alfombra no, unos pies de gato sí. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Supongo que seguiré siendo especista. ¡Buah, qué interesante, tío! Vale, uf, tengo muchas cosas que comentar, la verdad. No sé si queréis que empiece yo o quieres empezar tú, Sergio, o tú, Miriam, directamente. A ver, yo tengo una posición muy amplia respecto a este tema. Yo tengo la posición de que nosotros somos creadores de contenido y tenemos un impacto. Yo lo que tengo miedo es a que hagamos algo moda y que la gente se olvide del mensaje político y vaya directamente a la empresa, cuando, sobre todo con algo que no es una necesidad, ¿no? Claro. Eso me da miedo, por ejemplo. Y lo segundo, me da miedo que aireemos todas nuestras contradicciones abiertamente hacia todo el mundo, también delante de la gente que odia el veganismo y que puede usar esa contradicción nuestra en contra de todo el movimiento. Como que yo creo que obviamente todos sabemos que el veganismo es muy complicado al 100% las sociedades en las que vivimos, quiero decir, nos vacunamos, tomamos medicinas. Yo mismamente el otro día me tuve que tomar una medicina que tenía lactosa, tomándome la lactasa. Quiero decir, contradicciones hay muchas. Mi pregunta es como, ¿hasta qué punto es útil airearlas, darlas a conocer o poner el foco en ellas cuando podríamos estar poniendo el foco en lo que nos une, en lo positivo, en lo que no es una contradicción, en lo que todos podríamos compartir, etcétera? Justo. Entonces, a mí me cuesta mucho porque además creo que la segunda mano es otro mercado más. O sea, no creo que esté alejado del mercado. Creo que es parte de la economía en la que vivimos. Y es verdad que no se le va a dar ese beneficio, y con eso estoy de acuerdo, a la empresa, sino a la persona. Pero a mí me cuesta mucho, la verdad, pensar en el uso de animales. Me cuesta mucho. Como me cuestan otras cosas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho poner el ecologismo por encima del antiespecismo. Creo que también eso es un punto, ¿no? Creo que hay gente a la que le puede pesar más. No digo que sea la de John, porque soy consciente de que John tiene una postura muy antiespecista y es un referente en el mundo del veganismo. Pero a mí personalmente, como que da igual mi posición política, porque como he dicho, el punto no es mi contradicción. El punto es en qué podemos estar unidos. Eso es, como sacar la parte positiva, ¿no? Sí, yo no lo haría. Y ya está. O sea, quiero decir, creo que no tengo por qué explicar más realmente. De hecho, o sea, yo creo que justo si estamos haciendo este podcast es como para decir, oye, vamos como a resaltar de dónde se puede aprender de esto y no a decir, oye, es que John se puede, en nuestra opinión o tal, puede haberse equivocado con esto o puede ser que, porque efectivamente, o sea, como que bastantes problemas tenemos ya como de puertas para afuera como para tener problemas de puertas para adentro. Quiero decir, hay como muchas cosas muchísimo más importantes a día de hoy. Yo creo que si hacemos balanza, que el hecho de usar unos carretes que son veganos o no, ¿sabéis? Entonces, a mí lo que me parece como súper importante es el hecho de diferenciar, obviamente la línea de cada uno va a estar en distintos, porque al final es que el veganismo en parte, en gran parte, es ética también y es el cómo ve cada uno el estilo de vida que lleva. Entonces es el hacerlo, esto lo comentamos mucho en el podcast también, es el hacer hasta donde puedes hacer y no vas a ser más o menos vegano porque de repente en algún momento, o vas a dejar de ser vegano porque en algún momento hagas algo que sea contradictorio, porque eso va a ocurrir siempre, o sea, contradicciones va a haber todo el rato. Entonces lo importante es como tener muy claro hacia dónde vas y que estás intentando hacer todo lo posible y aportando un poquito más cada día, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de esto y donde yo hago la diferencia es en el hecho de qué es necesidad y qué no. Entonces, claro, yo lo pienso y digo, joder, el veganismo también en gran parte es el buscar alternativas y el darle alternativas a pues cosas que podemos estar haciendo desde hace un montón de años, porque se han ido perpetuando así, a la gente para que empiece a hacerlas de una forma, mostrarles que hay una forma de hacerlo que no supone, no implica tanto sufrimiento animal, porque es que obviamente nosotros somos los primeros que, pues eso, si es que a lo mejor mis ruedas tienen también, los neumáticos tienen ingredientes de origen animal, o la cámara con la que yo estoy grabando esto tiene ingredientes de origen animal, que esto también lo hemos hablado en el podcast de la fotografía. Entonces, el tema es que, digamos que lo más importante es poner el foco en reemplazar todo lo que está en la mano de. Y entonces creo que en este caso, por ejemplo, el hecho de pensar que, o sea, yo estoy súper a favor de la segunda mano y me parece súper interesante, sí que creo que es otro mercado más, como bien dice Miriam, y el tema es que creo que en algunos casos y en otros no, porque también depende mucho de qué es realmente una necesidad y qué no. Por ejemplo, entiendo que si de repente tú ya tienes una chaqueta de cuero y en lugar de coger y comprarte una chaqueta nueva que no que sea vegana, ya estás como generando más impacto, por así decirlo, y a lo mejor lo más vegano, si lo piensas de otra forma, es como quedarte ya eso, que ese daño ya está hecho. Pero es cierto que si, por ejemplo, enseñas, vamos al caso de la fotografía, porque es como lo que nos atañe ahora, si tú enseñas que la foto analógica puede ser algo que está bien visto en ese aspecto, no das lugar a que la gente se plantee alternativas, y en este caso nosotros sí que creemos que hay alternativas en ese aspecto. Entonces, por eso para mí no es lo mismo comprarte una rueda de segunda mano para tu furgoneta, porque sí que crees que necesitas esa furgoneta para lo que sea, que comprarte una cámara de segunda mano analógica, cuando puedes comprarte una cámara de segunda mano también, pero digital, por ejemplo, que no implique esa parte, porque entonces estás mostrando que hay una alternativa que puede suponer un cambio muy pequeño en lo mismo que estás buscando. Entonces ahí es cuando sí que la gente dice, ah, oye, pues mira, pues entonces vamos a empezar a, yo qué sé, pues eso, esas fotos analógicas que hacemos las podemos hacer con una cámara digital de los 2000, con una SD en la cual solamente caben 24 fotos, y eso es, sí que es un poquito más vegano que pues el seguir gastando carretes, porque además el hecho de que se vendan carretes de segunda mano también implica, y esto creo que pasa mucho con la moda también, implica que siga habiendo mercado, aunque sea de segunda mano, en el sentido de que va a seguir habiendo gente, empresas que sí que produzcan esos carretes o esa ropa, porque luego van a entrar como en el segundo circuito de la segunda mano, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, si como que dejamos de consumir también, o sea, imagínate que quedan 20 carretes, ¿no?, por venderse de segunda mano, pues dices, vale, pues cuando esos 20 carretes se acaben, no va a haber otros carretes que pasen de ser nuevos a los de segunda mano, sino que ya empiezas a tener pues más cámaras digitales que son un poco menos nocivas para pues el veganismo, por así decirlo, o para el sufrimiento animal, y entonces se acaba terminando del todo ese tema. A mí me pasa mucho que si yo pienso, y esto sé que es especista, pero digo, si esos carretes estuvieran hechos con huesos de bebés, yo no lo estaría romantizando igualmente. No diría, bueno, es segunda mano, porque ahí está un poco como el límite, ¿no? Entonces digo, si hubiese huesos de bebés, estaríamos buscando una alternativa. ¿Por qué no la buscamos igualmente ahora? ¿No? No sé si me ha entendido, me he enrollado mucho. Sí, no, de hecho creo que ese es el punto antiespecista. Claro. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que debemos de poner el punto en buscar alternativas. No sé, ¿tú qué piensas, Sergio? A ver, yo es verdad que ahora últimamente estoy más metido en el tema de la segunda mano. Porque es verdad que no compro carretes, pero sí compro plástico. O sea, yo un poco menos ecológico quizás sí soy. Pero sí que, digamos que, además creo que Sekian lo ha explicado muy bien, con todo el tema de los dos circuitos, ¿no? Porque si no, en algún momento, si estuvieran finitos los carretes, nadie más está haciendo carretes, y bueno, a ti te da igual, como comentaba John, pues gastar los caducados, porque al final las fotos salen igual. Pues claro, entonces, digamos, no habría problema porque habría un límite. El problema es si es que luego se siguen creando esos carretes y es como esa segunda vida, porque habrá gente que se lo venderá y al final, aunque no directamente, pero indirectamente estás perpetuando que se siga usando. Aunque sean restos de animales, como ha comentado antes muy bien Sekien, como si fueran restos de bebés, porque tampoco nos lo plantearíamos, ¿no? Al final siempre van a ser los residuos, que ya sabemos que muchas veces los residuos se emplean de los animales, los mataderos se emplean para un montón de cosas, como puede ser, por ejemplo, la cola. La cola de pegar según qué cosas también no es nada vegana. Entonces yo, por ejemplo, a mí con todo el tema ahora de la segunda mano, por poner un ejemplo que me tocó a mí, pues bueno, son Warhammer, que son miniaturas de plástico, entonces tú las tienes que montar, las puedes cambiar, tal. Y es verdad que, por ejemplo, el tema de la cola que uso, no me planteo si es vegana o no, ¿no? Porque, pero yo creo que sí que es vegana, pero igual no lo es. Y es verdad que llega un punto en el que nosotros como veganos, digamos que es agotador tener que estar todo el tiempo con un radar analizando como si tuviéramos un detector, como si esto fuera Dragon Ball, ¿no? Y en paz descanse aquí a Toro y Yema, aprovechamos aquí que se ha vuelto recientemente. Perdón, te digo porque somos unos frikis, ¿eh? No porque sí, y porque llevo la camiseta también aquí en homenaje. Estamos analizando toda la poder que tenga cada objeto y los ingredientes que tiene, pero por ejemplo, una cosa que sí que me tocó más, digamos, con el tema de este, más de cerca con el tema del veganismo, fue cuando yo pedí recomendación a unos amigos de pinceles, vi que había unos pinceles que ponía de Marta. Y yo dije, ¿de Marta? Y yo digo, no suena muy bien. Y me puse a investigar y efectivamente era Marta. Marta, por lo que sea. Marta es como una nutria. Y entonces yo tuve la alternativa porque había pinceles sintéticos. Y entonces no me lo pensé, dije, compro unos pinceles sintéticos. Y de hecho, la persona que me recomendó al principio los pinceles que eran de Marta es una persona, un amigo mío, que es vegetariano. Y yo le dije, por privado, oye, ¿sabes que esto? Bueno, es de un animal, tal. Y él me dijo como que él medio se intentó convencer, que le estuvo dando muchas vueltas, que miró mucha información, y me dijo que en teoría que el animal no sufre, que no es como comprar zapatos de cuero. Y dije yo, bueno, ya fui como por primera vez y dije, bueno, a ver. ¿Sabes? Entonces, ya aquí es el punto hasta el que cual tú te quieres autoconvencer. Eso es, donde cada uno quiere poner la línea. Claro, total. O sea, porque esto lo decimos mucho, pero no porque tengas que estar utilizando pues esos pinceles porque no hay otra alternativa, porque lo que sea, que luego vas a hacer el trabajo para buscar una alternativa, sí, pero no dejes de lado todo el resto del veganismo que estás haciendo en tu día a día, ¿sabes? No digas, bueno, o sea, me sigue pareciendo que se siguen haciendo como muchas cosas bien. Entonces, que a nadie le parezca como una barrera esto de cara a, o sea, pues yo igual, yo sé que ahora mismo mi cámara, pues seguramente a nivel ético, bueno, y es que bueno, mi cámara, que cojones, sin ir más lejos, el móvil, yo sé que mucha de la ropa que compro también implica, pues eso, explotación de algún tipo. Y como que poco a poco intento cambiar eso. Pero, por ejemplo, si lo estaba pensando con otro ejemplo, si compro ropa de segunda mano, también miro, en plan, si tengo la opción de comprar de segunda mano un jersey de lana o un jersey de seda, me lo invento, no sé si es jersey de seda, pero digo, ah, pues voy a tirar del jersey de seda, porque creo que es un poco más vegano que el jersey de lana. ¿La ¿no? seda? Entonces, como que es un poco... O sea, la seda no, perdón, ¿cómo es el lino? Que no me salía. ¿Una camisa de lino o una camisa de lana? La seda, ¿sabes? Mierda, tengo un montón de jerseys de seda que pensaba que era vegano. No, perdón, que se me ha ido la palabra. La dislexia. Pues eso, como que sí que digo, vale, la segunda mano me parece una buenísima alternativa para muchas cosas. Y si de repente, o sea, yo me lo imagino, digo, oye, si mi trabajo es ser fotógrafo y me contratan para una boda y la gente que quiere la foto de la boda, la quiere analógica sí o sí, pues digo, vale, dentro de los límites que tengo yo, si estas personas me están pidiendo esto, tengo estos intereses, tengo esta parte, pues en esta contradicción, pues voy a entrar a comprar los carretes de segunda mano porque es dentro de los medios que yo tengo lo que me parece más vegano. Estamos hablando de si no puedes rechazar el trabajo o lo que sea, ¿sabéis? Pero como que sí que me parece que esto, por un lado, está romantizando un poco también, que eso ocurre mucho, el tema de la foto analógica, y por otro lado, parece que sea una necesidad cuando creo que en muchos casos no lo va a ser, y por eso como que a muchos nos ha saltado un poco como el decir, uy, quizá este mensaje no sea el correcto, ¿no? Sí. Yo creo que un punto que a mí me parece muy interesante de lo que dice John es, yo prefiero comprárselo a una persona, por ejemplo, otro ejemplo, por salirnos del tema de la foto. Yo con él debatí el tema de los pies de gato, que para quien no lo sepa, es como se le llama a los zapatos para escalar. Entonces, los pies de gato no son veganos. Y la empresa que los hace veganos también los hace no veganos. Entonces, por ejemplo, yo me decía, yo prefiero comprarme unos de segunda mano que no sean veganos a pagarle dinero a una empresa que sigue utilizando piel para hacer más, aunque me compre los veganos. Y fíjate que es una cosa que a mí me cuesta mucho pensarla, porque yo cuando voy a escalar, cojo los pies de gato que me dan en la escalada. Yo nunca me he comprado los pies de gato, pero ahora lo pienso, es que yo me siento incómoda, ¿sabes? O sea, claro, de pensar que estoy vistiéndome con eso, ¿no? Mira, hay por aquí un comentario en el chat que me ha parecido muy interesante, de Ivy Lapezo, que dice, yo creo que puedes hacer lo que quieras, vegano o no, pero algo no vegano no te intentes convencer y por favor no intentes convencer al resto del mundo, está mal y punto. Yo creo que estoy mucho en ese barco. En plan, sí, todos vamos a hacer cosas que no sean veganas. 100%. Y todos en nuestro día a día, probablemente cada día hagamos cosas o utilicemos productos que no sean veganos y que tengan explotación de algún tipo. Que yo, precisamente por eso, siempre estaré en el barco de bajo el capitalismo no existe el consumo ético. Y creo que encerrarnos en el no, es que yo voy a consumir todo ético, tal, no sé. Una cosa es que tengas una buena intención de, y siempre que puedas, le eches un ojo. Y otra cosa es la gente que se encierra en el consumo ético. Yo creo que eso es una falsa ilusión. O sea, vivir en el consumo ético es una falsa ilusión, es imposible, y creo que es mejor que seamos conscientes de ello, para dentro de nuestras limitaciones, que podamos hacer lo que podamos, a mandar un mensaje para que más gente se suba al carro del consumo ético 100%, porque creo que eso lo lleva a la frustración. Esto lo he dicho muchas veces. Uh-huh. Porque claro, es que si no consumimos ético, claro, porque si no, las camisetas y el no sé qué, claro, en plan, efectivamente, es imposible. Es imposible. Y esto no puede ser, yo creo que esto también lo he dicho muchas veces, esto no puede ser una justificación intelectual a nuestros actos. No, no. Sino a un entendimiento de nuestra sociedad para que luego seamos conscientes y autocríticos con lo que participamos y lo que no. Yo estoy ahí, un poco, en el, ok, en plan, sé que habrá cosas que consuma que no sean veganas y sé que otras cosas, aunque sean veganas, van a suponer una explotación humana, de lo que sea, ambiental, de lo que sea. Joder, ¿cuántas empresas veganas o cuántos productos veganos son una mierda como una catedral? Porque tienen muchísimo sufrimiento detrás y muchísima explotación detrás. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a la gente, mandamos un mensaje de, oye, es que mira, da igual porque es imposible hacer esto. No, que sepas que esto es una mierda. Y dentro de la mierda hay gente que estamos luchando por hacer lo que podemos con lo que tenemos y en ese sentido, pues cada uno que se ponga al límite a sí mismo y sea crítico consigo mismo para decir lo que hace o lo que no hace. Pero vuelvo al punto, que yo creo que no hay que airearlo y que si nos centramos, que nos centremos en lo que todos podemos cambiar, que creo que me parece mucho más positivo. Total, total, total. Yo creo que además, y más al hilo con lo que estás diciendo, creo que además el argumento especista está evolucionando y está aprovechándose precisamente de estos resquicios, de precisamente de estas, voy a decir entre comillas, nimiedades, de estos pequeños apuntes, como puede ser, en según qué casos, lo que estamos comentando hoy, para atacar, como para decir, porque el otro día me pareció ver algún comentario en alguna de nuestras de publicaciones de Malditos Veganos, de un comentario hate, que decía en plan, sí, pero no pensáis en vez de todo esto en la agricultura ecológica, porque ¿cuántos animales mueren cuando con la agricultura tradicional y no sé qué? Y es como, ostras, estas cosas que nosotros ya hemos hablado y se han debatido, es como que esos resquicios que siempre sabemos que no somos, que somos veganos imperfectos, veganas imperfectas, están ya aprovechándolos para hacer como un ataque, para quizás a nosotros no, porque estamos muy curtidos, pero a una persona que sea más primeriza en el movimiento o en esta lucha, le pueda pillar de sorpresa. Claro. O sea, yo creo que es como muy importante eso, como el dejar muy claro el ponerle las cosas muy fáciles a todo el mundo. Entonces, cuanto más trabajes en visibilizar por dónde sí que se puede tirar en una dirección que se acerque más al veganismo, más sencillo va a ser para todos, ¿no? Sí. Y luego también, bueno, entramos como en el otro debate, lo que pasa es que este ya no creo que sea momento de abrirlo, pero también está como la parte de decir, pues esto es parecido a lo de decir, oye, ¿qué pasa si voy al burger y me pido una hamburguesa vegana? Le estoy dando el dinero a una empresa que va a invertir ese dinero en seguir maltratando animales, pero a la vez es vegano. Entonces, es que claro. No hace falta que nos vayamos al ejemplo del burger. O sea, quiero decir, cuantísimas empresas o líneas, gamas, marcas de productos veganos pertenecen y están hechas por cárnicas. O sea, dime una marca grande que no esté hecha por una cárnica. Que no haya detrás. O por una láctea, sí, quiero decir, que al final. O por una láctea. Entonces, en plan. ¿Qué hacemos entonces? Es que es muy complicado mandar un mensaje a la gente de no consumas en esta empresa. Yo siempre lo he dicho, para mí eso es irracional, es emocional, es una decisión emocional y en base a tu subjetividad. Pero es muy difícil que hagas un argumentario político o un posicionamiento político que mandar a todo el mundo porque entras en contradicción, porque es imposible ir al súper, ¿no? Y comprarte algo vegano que es que sea sostenible, ¿sabes? Y que es muy difícil. Entonces, ante la dificultad, yo no lo quiero poner imposible. Yo a lo que voy es a, esto es imperfecto, pero esto es lo que tenemos y lo que podemos hacer y ya estamos haciendo algo muy grande y estamos impactando de una manera muy grande y estamos cambiando el mercado por hacer esto. Eso. Que por desgracia la industria alimentaria y la industria textil son unas mafias que son cuatro gatos que se reparten el mercado entre ellos como quieren y explotan el medio ambiente y a las personas como quieren y a los animales también. Sí. ¿Qué podemos hacer entre nosotros entonces? Yo personalmente creo que organizarnos políticamente, encontrar tu organización de confianza y posicionarte políticamente y luego pues, hacer el consumo con el que tú te sientas más a gusto, más coherente. Ese es mi punto, otra vez. Justo. Y luego, pues bueno, intentar verlo todo de la forma más positiva posible para no sacar. O sea, porque es verdad que si nos ponemos como a sacar a ver la parte mala, hay muchas partes malas y decir mucho por avanzar, tal. Pero por eso mismo, como que nosotros aquí siempre hacemos hincapié en decir, oye, mira cómo poquito a poco vamos consiguiendo cosas y el mundo va siendo un poquito más vegano, que eso es lo importante, porque si piensas, hostia, ya, pero todo lo que queda por recorrer, ya, pero bueno, quédate con la otra parte, ¿no? Total. Y, bueno, perdón, no sé si vais a comentar algo más. Yo iba a decir que tenemos un audio pendiente. Uh-huh. Dale. Eso es lo que iba a decir. Que tenemos, claro, nuestro cuarto maldito vegano, el bueno de Migue, que además está también aquí por el chat escuchando esto para, bueno, y un saludo también a todos los que estáis en el chat viendo esto en directo y escuchándonos en directo, que nos ha dejado, nunca ha participado todavía en el podcast y hemos dicho, oye, porque él también lo ha hablado mucho con nosotros y demás, está en el grupo y todo, también nos echa una mano con todo, antes estamos diciendo fuera de cámaras que es un poco nuestra madre, literalmente. Y mandó como un audio comentándolo y le dijimos, oye, tío, ¿y si en verdad ponemos el audio en el podcast? Porque como que su punto de vista es súper interesante y es que encima habla muy bien, lo hemos dicho, pues para adelante. Así que con todos ustedes, escuchamos al Migue a ver qué nos cuenta, ¿no? Dale. ¿Le doy al play? Venga, a ver si se oye. Hola, soy aquí Miriam Sergio y a la linda comunidad vegana de Malditos Veganos. Al habla Migue Morales, activista antiespecista y vegano desde 2019, granaíno y bebedor de leche de soja desde 1999. El asunto ya está sobre la mesa, así que procedo a compartir mi punto de vista. Actualmente pienso que hacer fotografía analógica no es una necesidad, y comprar este tipo de carretes de segunda mano, desde mi punto de vista, es un capricho. Y la sostenibilidad no debería estar en ningún momento por encima de la ética animal. Sí que hay cosas que se escapan de nuestro control, como tener que consumir medicamentos testados en animales y, a veces, con ingredientes de origen animal. Sin medicamentos está complicado vivir, mientras que los carretes son innecesarios, aunque entiendo que haya gente que piense que es una necesidad. No generar demanda no significa que sea moralmente correcto. Considero que este punto es el más importante cuando hablo de este tema con personas que destinan parte de su tiempo al activismo climático. ¿Es aceptable comprar estos carretes no veganos caducados argumentando que son de segunda mano y que de esta forma estamos evitando que se convierta en un residuo? ¿Y tiene sentido pensar que comprándolos de segunda mano estamos dejando de fomentar algo que implica explotación animal y la contaminación del planeta? ¿Solo es problemático si se financia? ¿Solo hay problema ético si hay dinero de por medio? Dejo esas preguntas por aquí para que reflexionemos. Entonces, ¿por esta regla de tres sería ético comprar cualquier cosa con productos de origen animal por ser de segunda mano? ¿Es aceptable comerse la media hamburguesa de pollo que tu hermana va a tirar a la basura porque no la estás financiando? ¿Es aceptable comerse el cuerpo troceado o entero de un cerdito envasado en una bandeja porque te lo venden a través de una app que evita o reduce el desperdicio alimentario? ¿Es aceptable comer cuerpos y derivados de animales porque los supermercados tiran cientos de kilos o toneladas a la semana? ¿Siendo una persona vegana me puedo comprar una chaqueta de cuero si es de segunda mano? Sin intención de centrarnos en resolver estas preguntas, me parece interesante traerlas a este espacio. Muchas veces estos dilemas se resuelven fácilmente sustituyendo cerdos por perros o niños humanos. Para nada, todas las personas veganas opinan igual en todo, ni ponen la línea roja en los mismos asuntos dentro del veganismo. Partiendo de que intentamos hacerlo lo mejor que podemos con la información que tenemos disponible, a veces, por mucha información que tengamos, no nos tomamos unas cosas tan en serio como otras, como es el aceite de palma. El quedarte y usar, por ejemplo, unos pinceles que te has encontrado en la basura y no son veganos por estar hechos con pelos de animales, etc. Yo tengo claro que estoy en contra de la explotación animal y que esto implica rechazar la explotación animal aunque no tenga que pagar por ella. Pero también es verdad que quién sabe si me quedaría un mueble de segunda mano o de la basura que posiblemente sí lleva ingredientes provenientes de la explotación animal. Lo que tengo claro es que no animaría a nadie a comprarlo de segunda mano. Perdón. Está tan nervioso el pobre Migue. Yo digo que a partir de... Hay una segunda parte, ahora le damos. Vale. Sección de Migue en todos los capítulos ya, ¿eh? El audio especial. Sí, por favor. O sea, yo quiero un audio de Migue siempre. Yo ya estaría... Yo digo, ay, me escucho el podcast de Migue. Ale, adelante. Vale, pongo la segunda parte. Claro, que ahí ha parado y ha seguido. Lo que tengo claro es que no animaría a nadie a comprar algo de segunda mano que contenga ingredientes provenientes de la explotación animal. ¿Quién sabe si la prioridad me llevará a comprar un sofá de segunda mano que no sea 100% vegetal ni ético? No juzgo a nadie con respecto a este dilema. Según mis amigues, soy un vegano amable. Como personas veganas, debemos entender que los demás animales con los que compartimos el planeta Tierra, es decir, los animales no humanos, son alguien y no algo. Y si de verdad respetamos a los demás animales, es decir, a los cerdos, a las vacas, a las gallinas y demás especies, ¿cómo vamos a llevarnos a la boca a sus cuerpos o a justificar el consumo de cosas no veganas de segunda mano por capricho, cuando existen alternativas no especistas? Por mucho que te guste la fotografía analógica, ¿comprarías carretes de segunda mano caducados que contienen partes de cuerpos de animales si esos animales fueran perros o gatos y no cerdos o vacas? Aunque sea, o fuera, más sostenible usar algo proveniente de la explotación animal ya creado, si vas a usarlo y pagar por ello, o aunque sea gratis, lo mínimo creo que es no difundirlo como lo más sostenible, porque un punto muy importante es entender que los animales no humanos son sujetos de derecho y que la sostenibilidad no está por encima, aunque sea muy importante. Dentro de lo que estamos hablando y de todos los ejemplos que he dado, existen numerosas capas de complejidad que os animo a conversar con vuestro círculo de personas veganas. En el movimiento vegano hay numerosas diferencias ideológicas y estratégicas, y entre el veganismo y el ecologismo también. Algunas personas son más idealistas que otras y hay temas que son delicados y difíciles de tratar en redes sociales. Por supuesto que hay mucha incoherencia, como que siendo un tipecista tengas a una gaviota rescatada y tener que darle sardinas que has tenido que comprar en una pescadería, o tener a otros animales carnívoros y tener que darles cuerpos de otros animales comprados en una carnicería. Sí, esto pasa. Ser antiespecista es revisar constantemente nuestras acciones y lenguaje, aceptar que cada día tenemos la oportunidad de hacerlo lo mejor que podemos con la información que tenemos disponible y aceptar que hay caprichos que hay que dejar atrás. Y no podemos olvidarnos de la interseccionalidad de las luchas y que la explotación animal no es la única que debemos tomarnos en serio. Las diferencias entre qué vemos aceptable de segunda mano o gratis lo pone cada persona vegana. Todo es cuestión de perspectiva y pienso que caer en purismo y en un excesivo idealismo puede llevarnos por el camino de la hostilidad y ya existen suficientes personas policía vegana dentro del movimiento. Un besito, malditos veganos. Un besito, Migue. ¡Oh, te queremos! Oye, era como si estuviera aquí, ¿no? Me he hecho cuando decía perdón, digo, pero no era un audio, está en llamada. Oye, qué guay, ¿eh? Pues que yo no puedo estar más de acuerdo, la verdad. O sea, creo que ha sido como el cierre perfecto para todo esto, ¿eh? Totalmente. Un besito para Migue, que se lo ocurra un montón. Qué guay, qué guay. Yo ya, o sea, molaría un montón. O sea, no quiero ponerle un compromiso, pero como de vez en cuando, decir el enviado especial, el audio. El corresponsal. Total, total, total. Es verdad que le notaba como súper, en plan, como intentando leer todo muy bien, tal, no sé qué. Pero bueno, no te preocupes, que yo creo que el mensaje ha quedado clarísimo, clarísimo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que más o menos los tres estamos en el mismo punto, en la misma sintonía. Los cuatro, incluyendo a Migue. Y al final es eso, yo creo que poco más que hablar, ¿no? Además, con esas preguntas al aire que ha lanzado Migue para reflexionar, no hace falta que nadie dé una respuesta ya. Pero sí, al final es un poco todo eso. A mí total. Me encanta que Oye, que aquí hoy sentemos un precedente, que es otra manera de hablarnos dentro del veganismo y del activismo. Y de entendernos imperfectas, no como una excusa, sino como un entendimiento de la realidad y de, oye, vamos a valorar lo que estamos haciendo bien y vamos a hacernos críticas constructivas porque, oye, pues a lo mejor hay algo que se nos ha pasado. Porque, bueno, yo estoy muy de acuerdo, creo, resalto que sé que yo no se compraría, por ejemplo, una chaqueta de cuero. O sea, quiero decir, que creo que cada uno tenemos nuestros sís y nuestros nos. Yeah. Y eso es algo también muy personal y muy subjetivo. Por eso, bueno, yo lo dejo a que cada uno haga sus decisiones de la manera en la que cree que puede o también en base a sus condiciones materiales, que es que hay gente que no tiene alternativa, sobre todo si hablamos de necesidades. Oye, ¿cómo te quiere ese gato, eh? Es que está aquí el gato de Ezequiel. Se le va a escuchar ronronear en el micro y todo, se lo acerco mucho. Difícil estar de acuerdo también. Vale, bueno, pues ya somos cinco. Yo creo que al final como que el resumen es ese, que es que cuando entras como en algo así, las líneas son súper difusas, entonces son líneas que tiene que poner cada uno, pero lo importante es saber que estás haciendo todo lo posible e intentar también cada día mejorarlo un poquito más y ser consciente de eso. Y nada más, pues que desde aquí le mandamos un beso a John también, que muchas gracias por escribirnos todo lo que nos ha comentado y por dedicarle un ratito a hablar con nosotros y a este tema. Bueno, que eso, alternativas, nada, que chavales, yo lo que animo a todo el mundo, porque también es mucho más barato, entonces dices, oye, que lo del tema de la fotografía analógica es una locura lo caro que te pueden salir, a lo mejor 2 euros la foto o 1,50 euros la foto, o sea, es una barbaridad. Entonces, alternativa un poquito más baratita y pues un poquito más vegana en ese aspecto, típica cámara, que además se está poniendo muy de moda ahora también, porque es lo que está buscando la gente cuando ha dicho, uy, esto ya ahora se me va de precio, ¿qué hago? Pues ahora lo que es retro es lo de los 2000, que es típica cámara con 2 megapíxeles que cuesta de segunda mano también literalmente 10 euros, 5 euros, le metéis ahí una SD y tiene otro rollito, pero está bastante guapo y si luego pues queréis, ya os metemos ahí en las notas del programa unos cuantos presets para que le deis un rollito aún más analógico y con eso, más o menos, yo creo que se pueden conseguir cosas muy guapas. Así que también que lo sepa la gente, que mola mucho y es como ese rollo también de decir, oye, me llevo una cámara que no suponga estar pegado al móvil todo el día, que no suponga estar pues eso, haciendo 500 fotos o que digas, oye, lo subo todo a redes sociales, tal, sino como que desconectas un poco, que con el rollito este digital también se puede hacer. Es un poco lo típico, ¿no? Lo de las fotos, porque ahora, antes era, te hacían una foto y ya está, y ahora es, bueno, haz 4 o 5 y alguna claro. Quedará bien, ¿no? Es un poco volver total. A lo de antes. Total, total. Pero claro, yo tengo una pregunta, porque estás de experto en fotografía, ¿las Polaroid? Tampoco son veganas, porque el... ¡No! ¡No! Hemos pasado por ahí todos. No. El papel de foto tiene la misma emulsión de gelatina también. Vale, bueno. Pues, pero bueno, o sea que, ojo, lo dice una persona. Claro, lo dice una persona que, yo qué sé, yo tengo Polaroid en mi casa, porque a lo mejor alguien ha traído una Polaroid, se ha hecho una foto y yo he dicho, hostia, me compensa más, para que veáis el tema de la línea, me compensa más guardar esa foto frente a la parte negativa. Entonces, pues obviamente como que hay puntos en todos lados que nadie se ponga ahora a, yo qué sé, tirar todas sus Polaroids o lo que sea. Claro. Pero bueno, que esto también lo hablamos largo y tendido en tanto en el podcast de tema de reutilizar las cosas como en el podcast de fotografía. Así que ahí tenéis también más cositas. Pues nada, yo creo que es el buen momento para despedirse. No ha quedado un podcast muy redondo al final. Yo creo que muy guay, ¿no? Total. A mí me ha gustado mucho. Esperemos que a John también le guste. Le mandamos otro besito desde aquí. Y nada, ¿quieres despedir el podcast, Ezequiel? Me ha tocado, ¿eh? En verdad que ilusión me hace esto. Es que como que cada vez que grabamos digo, ay, ay, ¿cuándo será la próxima vez? ¿Dentro de un mes? ¿Coincidiremos en tres? No. ¿Y te acuerdas de todo, Ezequiel? Lo que viene aquí, hombre, por supuesto, para nada lo estoy leyendo aquí en el guión. Me acuerdo de cabeza perfectamente de que, pues eso, hay que recordar a la gente que malditosveganos.com/130 tenéis ahí toda la info, vamos a dejar todas las cosillas de las que hemos hablado y demás, y luego pues que tenéis que, yo qué sé, si os ha molado este tema, pues dejar ahí una buena valoración en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, seguirnos también por Twitch o por las redes por las que nos sigáis, que vamos subiendo un poquito más de contenido, o los Reels, o los cortes que vamos haciendo, todo ese tema y nada, pues compartir el podcast si os ha gustado y muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí, perdón que el gato ha decidido que era buen momento para empezar a estamparse contra el micrófono, que nada, que un beso muy grande y ¿creéis que va a salir bien hoy la despedida? Sí. Sí, sí nos acordamos, ¿sí?, de todo, ¿verdad? A ver, bueno, claro. Ah, a eso te referías. A eso me refería. A que por eso no habré puesto 50 veces en subrayado en amarillo. Vale, perfecto, perfecto. Vamos para ¿sí allá. ¿Sí o no te acuerdas? ¿Qué? Sí, sí. Bueno, puede ser que no me acuerde, pero no pasa vale. nada porque lo va a hacer el gato, no te preocupes. Bueno, tú dale, tú, fluye, fluye. En el siguiente podcast puede ser que sigamos despidiéndonos igual, puede ser que yo siga sin acordarme de cómo se hace Malditos Veganos en lengua de signos, pero sí que seguiremos siendo igualmente unos... ¡Malditos Veganos! ¡Chole! La próxima vez les hago un croquis. Falla, por favor, mándamelo. Pues en verdad yo creo que me he puesto un beso, adiós. Me he puesto mal un beso en lo que era porque en verdad sí me acordaba, pero digo, es que ahora no me voy a acordar. Estabais hablando del tema y yo esta tarde. Mirando a Mousse, lo sabes, ¿ves? Yo estaba flipando en plan de, pero por favor, ya, va, es que tenemos una. Ya, total. ¿Qué tal, gente?